Hoy vamos a ver, como señalábamos el lunes pasado, distintos intentos por caracterizar y de alguna manera denominar a esta serie de gobiernos que se han dado en nuestra región sudamericana, con alguna, incluso con algún ejemplo que podríamos, o algún caso que podríamos señalar en Centroamérica, de un nuevo tipo de política estatal, no necesariamente de ruptura absoluta con las características centrales del Estado neoliberal, pero sí con algunos signos claros de puesta en cuestión de lo que significó el consenso de Washington o el paradigma neoliberal, e incluso con matices dentro de lo que se considera como una serie de gobiernos semejantes, similares y demás. Yo la otra vez se lo señalaba que incluso en las denominaciones que se utilizan, en alguna de ellas aparece con toda claridad la dificultad derivada de que se trata de el análisis de un proceso histórico en curso y con uno podría decir con final abierto, digamos, es mucho más fácil identificar etapas históricas y digamos, y tener mayores certezas sobre qué indicadores utilizar para demarcar territorios y decir, bueno, estas características de este momento histórico se compadecen con tal o cual categoría. Entonces digo, hay algunas dificultades de denominación vinculadas a que el proceso está en curso, y hay otras que tienen que ver con incluso con tradiciones teóricas y políticas desde donde se intenta llevar adelante esa tarea de análisis. ¿A qué me refiero? Ahí una de las denominaciones que surgen es la de posneoliberalismo, como yo decía, como la exaltación del prefijo, que ya el abuso de el prefijo neo o post ya de por sí abundan poco de la situación que están referenciando. Cuando se duplica esa situación, ya es un poco más complicado, digamos. Posneoliberalismo es lo que viene después del neoliberalismo, que no se sabe muy bien, incluso no da cuenta de una identidad mayor de lo que se está hablando. En otras situaciones, que yo lo planteaba desde cuando se enfoca y se recorta el problema desde distintas perspectivas teóricas, ahí aparecen distintas denominaciones más del campo de lo político. Entonces aparece gobiernos de izquierda. Bueno, acá había un texto de José Nathanson que yo utilicé ahí, que se llama La Nueva Izquierda, digamos, lo cual trae una cantidad de problemas que ya vamos a intentar considerar. En otros casos, ustedes lo habrán escuchado, se habla de una categoría bastante más resbalosa y difícil de definir, como gobiernos progresistas. Digamos, la idea de que progresismo es en sí misma complicada en cuanto a qué hace referencia en términos generales, pero encima en cada uno de los países, bueno, la propia etiqueta de izquierda, en cada uno de las historias políticas, de las culturas políticas de nuestros países, significan no exactamente lo mismo. En el caso de Mirza Der, que es uno de los autores que nosotros incorporamos ahí a la bibliografía, él se refiere haciendo una especie de continuidad y de análisis de desarrollo histórico a la izquierda latinoamericana y trata de identificar viejas y nuevas modalidades con un punto de inflexión que es el de la caída del muro de Berlín y digamos el fin del ciclo de los así llamados socialismos reales y la vinculación que estas referencias políticas históricas tuvieron con las izquierdas latinoamericanas. Y también aparecen, cosa que no vamos a ver en el día de hoy, sino que lo vamos a dejar para el próximo lunes, aparece la idea del populismo, o los gobiernos nacional populares, el populismo, o también en el exceso del prefijo, también hay algunos que han hablado para diferenciar de la oleada original de populismos latinoamericanos, hablan también de neopopulismo, de estados neopopulistas y demás, habida cuenta de las nuevas características, no solo de el tipo de políticas públicas, el patrón de acumulación que plantean y demás, sino también de nuevo contexto histórico, no solo para la región, sino para el mundo en su conjunto. Y también el otro texto, entonces decíamos lo del populismo lo dejamos para la clase que viene. En la mesa de la mesa. Bien, mil gracias por el tiempo, te dejamos para la clase. Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Decía, por último, ya refiriéndonos más a el caso de Argentina, y en la biografía ustedes van a encontrar un texto es un artículo de la revista Nueva Sociedad escrito por Maristela Svampa, que es una socióloga argentina, por si no la conocen, que hace un análisis de lo que pasó en la Argentina entre como ella misma lo plantea en la bajada del título de su artículo, del que se vayan todos, el reclamo de la crisis del neoliberalismo en la Argentina, a lo que ella llama la exacerbación de lo nacional popular. Les decía, es una tarea complicada, muchas veces ingrata en cuanto a que el surgimiento de nuevos acontecimientos todo el tiempo pueden estar al borde de estar desdiciendo lo que los autores plantean, especulan, hipotetizan y demás. Pero bueno, por otra parte, como yo les señalaba en otras clases, me parece indispensable que no como una conclusión cerrada, ni muchísimo menos, podamos construir de alguna manera, delimitar un mapa de la situación política en la clave de esta, yo planteaba la clave de la dialéctica ruptura-continuidad con el Estado neoliberal, más que ruptura absoluta o continuidad absoluta, porque digamos el telón de fondo necesario sin el cual sería impensable las políticas públicas de comunicación que han surgido en estos años y que todavía están en desarrollo y algunas de ellas en la etapa de discusión y diseño. Uno de los autores, José Nathanson, que bueno, recién una compañera aprovechaba para señalármelo, que no está en el programa, ahí hubo un pequeño error, pero sí está el texto en el blog disponible. Se llama La Nueva Izquierda, este es un capitulito de este libro, que ya tiene su... Este libro es del año, creo que 2007, 2008, ya les digo, 2008. Bueno, ahí José Nathanson, periodista y politólogo también argentino, y como señalábamos la otra vez, editor responsable del Le Monde Diplomatique, de la edición que circula aquí en Argentina. Él se plantea la necesidad de definir de qué se habla cuando se habla de izquierda. Y hace un planteo, seguramente controversial y discutible, dado que deja de lado a alguna versión de izquierda que no ha llegado todavía al gobierno, pero no, a ninguno de los gobiernos, pero no por ello uno debiera dejar de considerarlo dentro de esa categoría. Pero claramente él señala lo que sería una izquierda posguerra fría, digamos, una izquierda que con la desaparición del referente de la Unión Soviética como horizonte revolucionario queda en una situación durante bastante tiempo de indefinición y crisis. Pero a la vez Nathanson dice que es, paradójicamente, esa orfandad en la cual queda la izquierda revolucionaria, él sostiene que discutiendo siempre más a largo plazo sobre la dictadura del proletariado, la teoría del foco o cualquiera de las vertientes teórico-políticos de la izquierda revolucionaria latinoamericana, dice, en lugar de estar discutiendo eso, surge una nueva izquierda con diferencias en nuestros países que va a disputar, dentro del marco de las democracias, va a disputar las posibilidades de gobernar y ya no simplemente plantear un futuro a largo plazo de carácter revolucionario. En ese contexto, ahí bajo esa denominación de nueva izquierda, alguno de los procesos así referidos no se autoperciben y no se autodenominan de esa manera. Sin ir más lejos, el kirchnerismo no sé, heredero y partícipe de la tradición peronista, no se considera como una fuerza de izquierda. Antes bien, si bien se le atribuyen algunas medidas de carácter progresivo, incluso alianzas políticas e incorporaciones de espacios políticos más identificados históricamente con la izquierda, nunca ninguno de sus conductores se autorrefirió al proyecto, si es que se lo puede llamar así, al proyecto kirchnerista, como un proyecto claramente ubicado como en la izquierda. izquierda. Si bien hay numerosas referencias de, sobre todo en el caso de Néstor Kirchner, hubo bastantes referencias a cierta, entre comillas, normalización del sistema político al cual debía marchar la Argentina luego de la implosión de los partidos junto con la crisis neoliberal, digamos, implosión que no se produjo en el último año del 2001, sino que venía en un deterioro bastante pronunciado como fenómeno incluso que excede o excedió a la Argentina, de los partidos de masa perdiendo su perfil más ideológico y su e incluso su relación con las bases sociales. Pero decía, este fenómeno que yo refería como de los partidos agarra todo o escoba, que intentaron en el terreno de cierto mercado electoral plantearse la representación de o aspirar por lo menos a representar a toda la sociedad en lugar de tener una referencia social básica desde donde entablar, en todo caso, de acuerdo a las coyunturas electorales, entablar sistemas de coaliciones políticas y sociales con otras clases o segmentos de clases. Néstor Kirchner sí hizo numerosas referencias explícitas a esa necesaria normalización. Uno que más la expresó es Ditela, quien, el primer ministro, secretario de Cultura, de Torcuato Ditela, de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, que él decía que Argentina lentamente marchaba hacia un sistema clásico de alianzas políticas, con una alianza más conservadora o de centro derecha y una alianza más progresista o de centro izquierda, en donde claramente se lo ubicaba al kirchnerismo como liderando ese espacio. Digo, más allá de esa referencia, en ningún caso por cuestiones político-doctrinarias, pero también por cuestiones tácticas, el kirchnerismo se pensó por afuera del peronismo y por afuera del Partido Justicialista. De hecho, tras una disputa inicial por el control del Partido Justicialista, que en la tradición peronista ha sido siempre de un valor, si se quiere, secundario, digamos, el partido ha sido pensado desde la génesis movimentista del peronismo, siempre el partido ha sido pensado como la investidura jurídica necesaria para concurrir a elecciones, pero no de la perspectiva de un partido clásico con vida interna partidaria, con formación de cuadros, bueno, todo lo que un partido clásico tenía, sino más bien desde el peronismo siempre se reivindicó el carácter movimentista, que es uno de los rasgos atribuibles a el populismo, digamos, esta idea de un liderazgo poco menos que indiscutido y con distintos sectores que se sentían conducidos por ese liderazgo. Pero también es cierto que con el retorno de la democracia y con algunas enseñanzas y algunas tendencias nuevas en la sociedad, una revalorización del sistema institucional que previo al 83 no era de tal magnitud, es cierto que el Partido Justicialista hizo las tareas de renovación partidaria, como se lo llamó, y en donde el desafío de la conducción del movimiento peronista sin el líder fundador e indiscutido pasó a tener un poco más de vida partidaria. Luego el retorno del peronismo al gobierno a través de Menem con las contradicciones que ello provocó en la vida interna del movimiento peronista y esta nueva oleada a partir del año 2003 con el liderazgo primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, reactualizó de alguna manera la idea del Partido Justicialista y en su momento, cosa que fue bastante criticada por algunos aliados, Néstor Kirchner se recostó bastante en esa estructura del Partido Justicialista. Pero digo, motivo de otro análisis, pero lo cierto es que el kirchnerismo no le queda cómodo ni incluso le hace mucha justicia plantearlo como una izquierda, por nueva que sea, sino que se inscribe en otra tradición con seguramente con los elementos vinculados al cambio, que sería una de los atributos de una posición de izquierda, elementos vinculados a la búsqueda de la igualdad, no solo en términos de mejor distribución del ingreso, sino incluso en una temática mucho más actual que tiene que ver con la ampliación de derechos. Uno lo podría identificar esos elementos dentro, si a uno lo ponen en la dicotomía, lo pone más hacia la izquierda que hacia la derecha, sin embargo no es una categoría que incluya. Por otro lado, a esto me refería con las tradiciones, el partido, en la otra punta si se quiere, el Partido Socialista Chileno, que ha convivido sin ningún tipo de problema en sus anteriores incursiones recientes en el gobierno de Chile con una privatización prácticamente absoluta de la educación pública, con cuestiones vinculadas al crecimiento económico más inspiradas en las políticas neoliberales y con índices de desigualdad de los más pronunciados de nuestra región, sin embargo, por una tradición del sistema político chileno, en donde una hipótesis de trabajo que uno podría hacer es la ausencia de una fuerza que se reivindicara populista o nacional popular. Sin embargo, al Partido Socialista, en general los analistas políticos, al Partido Socialista Chileno se lo ubica como un partido de izquierda. Esto no ha sido óbice para que Chile formara parte de buena parte de las iniciativas lanzadas para la región por Estados Unidos o lo que hoy se conoce como la Alianza del Pacífico, digamos. Ahora, esta nueva incursión del Partido Socialista con su partido coaligado y con el liderazgo de Michelle Bachelet, aparentemente viene con alguna temática más, por lo menos en cuanto a la programática de campaña, viene con una temática más reconocible en un programa de izquierda moderada o el adjetivo que se le quiera adicionar. Pero bueno, estará por verse cuál es la obra de gobierno y las políticas públicas efectivas que llevan adelante. Ustedes saben que esto lo recuerdan a través de seguramente haberse informado a través de los medios de comunicación, la problemática vinculada a lo excluyente del modelo educativo chileno ha generado uno de los últimos movimientos sociales y populares que han conmovido de alguna manera en los últimos años a la región. Y bueno, fue uno de los ejes más importantes de campaña de Michelle Bachelet, reestructurar, reformar ese sistema de educación con visos de distinción entre la educación pública y la privada, pero en todos los casos con solventado a través de los recursos de las personas y no a través de una política estatal. Yo había leído en lo particular, tenía vagas nociones respecto de cómo funcionaba el sistema chileno. El año pasado tuve la oportunidad de que me invitaran a participar de un congreso que es una organización de sociología que se llama ALAS, Asociación Latinoamericana de Sociología, que hizo su congreso en Chile. Bueno, y ahí me interioricé un poco más y me costó enormemente ver cuál era la diferencia entre la Universidad de Chile, que es como la universidad análoga a la Universidad de Buenos Aires, en tanto universidad de carácter público y la más grande del país, y la multitud de universidades privadas que con nombres engañosos pululan por Santiago, por lo menos, que es donde yo me moví, pero seguramente en el resto del país, y en donde de igual manera y al estilo, muy al estilo norteamericano, los estudiantes universitarios chilenos acceden al pago de no un arancel en términos de una contribución módica, sino al pago de sus estudios a través del endeudamiento con tomando créditos a larguísimo plazo, con esa idea de que en algún momento circuló en Argentina durante los 90, con la idea de que el Estado forma a los profesionales y luego los profesionales devuelven esa formación con el fruto de su ejercicio. Eso que en la Argentina, ustedes en la universidad pública lo habrán escuchado como un compromiso ético y político que nos debemos todos los formados en la universidad pública, entendiendo ese compromiso de la manera que cada uno lo pueda hacer, lo quiera hacer. Pero digo, esta idea de nosotros tenemos el privilegio de poder concurrir a la universidad pública que es pagada por todo el pueblo argentino, y en tanto eso deberíamos devolverlo de alguna manera. En el caso chileno, sí, pero digo, hay como una caracterización de los procesos más radicales y más claramente antineoliberales o no neoliberales, digamos. Claro. Sí, con una búsqueda muy original, ¿no? Esto de construir un Estado que incluya a los diferentes pueblos originarios, que incluso hasta por un ejercicio discriminatorio uno tiende a igualar en cuanto a sus demandas, culturas y reclamos históricos, y no necesariamente esto es así. Decía, esta construcción original que nada tiene que ver o poco tiene que ver con los estados nacionales construidos durante el siglo XIX en nuestra América, y de la cual la Argentina, como vimos en su momento, culminó las tareas a través de la constitución del Estado liberal, que estuvo más o menos con todos sus componentes a partir de 1880, luego de las guerras fratricidas y todo lo que significó la disputa de proyectos. Pero decía, estas tres experiencias también en curso, algunas de ellas tienen alguna paradoja. Por ejemplo, el caso de Ecuador, que se la plantea como antineoliberal, y la Ecuador de Rafael Correa no ha podido recuperar todavía la soberanía monetaria. La moneda que circula en Ecuador es el dólar. Digamos, dolarización llevada adelante por la asesoría de un gran argentino que ha sido varias veces mencionado aquí, que es Domingo Felipe Cavallo. En su momento asesoró, en un momento de crisis de los distintos gobiernos neoliberales que se sucedieron en Ecuador, sugirió que ya ir un pasito más allá de la convertibilidad que él acunó en la Argentina, esto de por una ley establecer una paridad rígida entre el peso y el dólar, lisa y llanamente en Ecuador se procedió a la eliminación de la moneda nacional y de circulación legal del dólar. Lo cual tiene, por un lado, una connotación de tipo simbólico en cuanto a la restricción de la soberanía nacional, pero por otro lado es un instrumento, digamos, es poco menos que cortarse un brazo para la economía ecuatoriana, no tener como una de las palancas de política pública y de política económica la política monetaria. Digamos, de alguna manera lo que ha recuperado la Argentina de manera traumática después de la devaluación que se hizo y la salida de la convertibilidad, y que hoy tiene su problema, hoy está pasando muy probablemente por la etapa más complicada de los últimos 11 años, pero que ahí está tomando medidas el Ministerio de Economía, el Banco Central, pero digo, dentro de un espectro de política económica relativamente autónoma. Siempre la autonomía es relativa en esta etapa del capitalismo. Nadie puede plantear con cierta sensatez que un país hiperiférico como el nuestro, como Ecuador, Bolivia o Venezuela, tiene absoluta soberanía para manejar todas las, sobre todo los resortes económicos. Se imaginan que Venezuela, el otro caso, que tiene buena parte de sus recursos y de sus divisas, por no decir casi todas, vienen de la extraordinaria cuenca petrolífera sobre la cual está asentado el país. Esto no implica que Venezuela por sí sola pueda manejar el costo del petróleo a nivel internacional, sus usos, ni siquiera... más allá de la retórica con la cual yo simpatizo, ni siquiera la ruptura de relaciones comerciales con los Estados Unidos. El principal comprador de petróleo venezolano son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, digamos, hay varias contradicciones ahí que están dando vuelta, pero además aparece también el tema de la dimensión de las economías y de los países. En el caso de Brasil, normalmente todos los autores con distintas denominaciones ubican ahí como los dos casos más difíciles de analizar a Brasil y Argentina. ¿Por qué es difícil de analizar? Porque son los dentro del tamaño de nuestros estados y de nuestras economías, son claramente los dos motores, especialmente el Brasil, a partir de un desarrollo sostenido y un crecimiento sostenido de su Producto Bruto Interno, cosa que en términos relativos la Argentina, si se comparan los últimos 11 años, en términos relativos el crecimiento argentino fue mayor, pero en términos absolutos, dado el tamaño de la economía brasilera, dado el mercado brasilero compuesto por más de 200 millones de habitantes y más una política industrializadora del Brasil que viene de la década del 50-60 y que no fue interrumpida por la ola de golpes militares que azotaron a nuestro subcontinente. ¿Se acuerdan? Nosotros señalábamos como que en Brasil, que tuvo una dictadura también de sesgo neoliberal en cuanto a la política económica, no fue tan lejos como la Argentina, y sobre todo después de la recuperación de las instituciones democráticas, y nunca se desprendió, por ejemplo, de Petrobras. Hizo configuró una empresa mixta con participación de capital privado, pero no se desprendió. O Chile, que ha sido señalado muchas veces como el mejor alumno de las políticas neoliberales en la región, nunca se desprendió del manejo estratégico del cobre, que es el commodity por excelencia que le tributa recursos provenientes del exterior, divisas, esa era la palabra que quería señalar, divisas para la economía chilena. En el caso, digamos, en este caso, y Argentina también se lo ubica ahí, porque se plantea como que no ha, en algunos casos a destiempo, se plantea como un indicador de que Argentina no termina de romper con el neoliberalismo, que no ha tomado control de sus recursos naturales. Bueno, todos estos textos que yo estoy señalando, el de Nathanson, el de Mirzadel y el de Maristela Svampa, son previos a la decisión de expropiar el 51% de Repsol YPF, o recuperar, dicho de otra manera, de recuperar la mayoría del control de la vieja empresa petrolífera del Estado Nacional Argentino. Esa situación pone a la Argentina en una situación distinta de control absoluto de sus recursos energéticos. Seguramente que no, pero digamos, hay una dinámica en estos procesos que tienen que ver con relaciones de fuerza relativa. El intento argentino, de la política pública argentina, de capturar excedentes de la extraordinaria exportación de granos y especialmente de soja al exterior por la vía de la famosa resolución 125 y las retenciones a las exportaciones, aplicada también a otros granos en menor porcentaje, es un intento de que el Estado capture una parte de esa rentabilidad extraordinaria y la redistribuya acompañamiento de otro perfil productivo, o un perfil productivo, sino otro por lo menos más mixturado que el camino casi inexorable hacia el monocultivo de la soja, con todos los perjuicios que ello trae desde todo punto de vista. Sin embargo, las relaciones de fuerzas manifestadas a partir de 2008 plantearon una situación que probablemente no sea la que se ideó, digamos, porque entre otras cosas no es que hay por parte de estos distintos gobiernos la posibilidad de diseñar políticas públicas en el vacío. Digamos, nuestras sociedades son enormemente conflictivas, las sociedades que salen de casi 30 años de políticas neoliberales son muy conflictivas, con enormes deudas sociales, en el caso particular de la sociedad argentina y algunas otras también, pero Argentina en eso fue quizás en términos relativos siempre la más perjudicada, con una enorme deuda externa, digamos, que funciona como una especie, y funcionó como una especie de espada de Damocles sobre la posibilidad estatal de formulación soberana de distintas políticas. La clase anterior señalábamos cómo la renegociación de los vencimientos de los intereses de la deuda externa fue condicionando a los distintos gobiernos de las primeras dos décadas de la recuperación democrática, y esto más allá y más acá de la voluntad de resistir o no de esos distintos gobiernos, en un caso prácticamente sin resistencia alguna, en el primero, me refiero al de Alfonsín, con intentos de política más heterodoxa, pero finalmente cayendo poco menos que arrodillado ante la relación de fuerza desfavorable planteada en ese momento histórico, internacional y del país. En esos términos se plantea esta cuestión. Está el caso uruguayo. El caso uruguayo es un caso raro. Ahí yo, desde el punto de vista del sistema político, me parece que hay dos excepciones a la implosión de los sistemas de partido político por aplicación de políticas neoliberales y las consecuencias de deterioro institucional que esto planteó. A mí me parece que hay dos excepciones, que son el Uruguay y Chile. Uruguay y Chile, dentro de la actualización necesaria, mantuvieron sistemas de partidos políticos de manera clásica. En el caso chileno se estructuró de alguna manera esta bipolaridad entre una fuerza de carácter, ambas moderadas, pero una de carácter más progresista, como la Concertación Chilena y la nueva reformulación que hoy está en el gobierno, y por el otro lado una coalición más claramente ubicada en la centroderecha, como la que acaba de terminar el gobierno de Piñera. En el caso de Uruguay, con la novedad, que no es tan novedosa, estamos hablando de más de 40 años de su fundación, un sistema tradicionalmente bipartidista desde el siglo XIX, de los Colorados y el Partido Colorado y el Partido Nacional Blanco, aparece a partir de la década del 70 una construcción política bastante original, en forma de frente, pero no de frente electoral, cosa a la cual hemos estado muy habituados en nuestro escenario local. Esto es, cuando digo electoral, digo frente que se constituyen a tal efecto y que dejan de existir al otro día de las elecciones. En el caso del Frente Amplio Uruguayo, es un frente que coaliga distintas expresiones que van desde versiones muy moderadas de lo que se podría llamar una izquierda. El Partido Socialista Uruguayo compite con el Partido Socialista Chileno sobre el misterio de por qué se llaman socialistas. Son dos partidos socialistas, y yo diría, sin ofender a nadie, si hay alguno en la sala, ahí es el campeonato del mundo con el Partido Socialista Argentino, de por qué se llaman, por qué se siguen llamando socialistas, si es por mera repetición rutinaria o qué. Pero nada tiene que ver con el surgimiento de los partidos socialistas como distinción, primero como de origen claramente marxista y luego como distinción de los partidos comunistas tras la revolución soviética, pero no era eso que me quería referir. Digo, conviven en el Frente Amplio Uruguayo desde la década del 70, desde el Partido Socialista hasta las distintas versiones políticas de un grupo político militar como lo fue Tupamaros. Digamos, Tupamaros participa del Frente Amplio Uruguayo desde sus orígenes, y el hoy presidente de la Nación Uruguaya, de la banda oriental del Uruguay, José Mujica, proviene de esas filas políticas como buena parte de la dirigencia importante del Frente Amplio, que ha pasado más de una década en la cárcel y demás por haber participado de esa opción que era bastante común en nuestros países en la década del 70. Digamos, y ahí engloba un arco bastante amplio. ¿Por qué digo original el Frente? Porque ha logrado institucionalizarse. Digamos, tiene una pervivencia ya de más de 40 años. Uno de los misterios tenía que ver con el liderazgo casi indiscutido de un ex militar nacionalista y revolucionario como Líber Seregni. Tras su muerte, eso no fue suficiente para que el Frente Amplio se disgregara. Probablemente el acceso temprano al gobierno de una ciudad importante como Montevideo los puso en lo que Nathanson señala como la paradoja de que la caída del muro puso a las izquierdas latinoamericanas a una disputa. Trato de no usar adjetivos, pero en esos términos lo plantea Nathanson, la disputa real del poder y no la disputa a largo plazo. Ahí podríamos entablar una larga discusión y debate sobre si gobernar es necesariamente disputar, participar de la disputa real del poder, o si el gobierno tiene algo que ver con el poder en nuestras sociedades periféricas, capitalistas periféricas y contemporáneas. Debate muy a la orden del día en nuestro país, normalmente desde la perspectiva opositora y sobre todo desde los medios de comunicación más concentrados, cuando se dice el poder se dice el gobierno. No hay una concepción más amplia del poder, más vinculado a los poderes permanentes como el gran capital o el capital concentrado, por ejemplo, o algunas otras instituciones que en el sub y baja de la consideración pública, pero que han sabido formar parte del poder en otros momentos, integren o no el gobierno, como durante buena parte del siglo XX las Fuerzas Armadas y la Iglesia misma. Hoy pareciera que esas dos instituciones están como más domesticadas con su capacidad de influencia y demás, pero hoy el poder uno lo debería identificar en una parte en el gobierno, pero sin duda en el resultado, uno de los resultados más claros de la aplicación sistemática de políticas neoliberales, que es la concentración de una cúpula empresaria con gran capacidad de decisión sobre la economía a nivel macro, pero también en la cotidianeidad. Poder financiero vinculado a través de la banca nacional y sobre todo la banca transnacional. Bueno, distintos poderes que conviven y disputan con distintas relaciones de fuerza constantemente. Entonces tenemos a Uruguay, que la síntesis de ese espectro amplio. Primero, digamos, accede por primera vez a la presidencia a través de Tabaré Vázquez, un médico prestigioso proveniente del Partido Socialista, muy moderado en cuanto a su visión. Y en su segunda presidencia es reemplazado, como decíamos antes, por José Mujica, proveniente de la política guerrillera de los 70, con una autocrítica y demás, pero desde una matriz ideológica bastante distinta a la de Tabaré Vázquez. Sin embargo, digamos, si uno ve en promedio, el Frente Amplio Uruguayo ha tenido políticas relativamente moderadas en el marco de las políticas públicas que se han llevado adelante por estos gobiernos que venimos haciendo referencia, que coinciden temporalmente y de manera inédita en este tiempo, en esta última década que nos toca vivir. Por ejemplo, digamos, hay distintos indicadores que uno podría tratar, ninguno de ellos absoluto, pero Uruguay no procedió a nuevas estatizaciones. Alguien que oficiara como mi abogado del diablo me podría decir. Lo que pasa es que en Uruguay tampoco la dictadura fue tan a fondo en la política neoliberal, con lo cual, por ejemplo, la compañía de teléfono sigue siendo la vieja Antel y sigue teniendo una preeminencia. Digamos, hay una conformación de la sociedad uruguaya mucho más moderada, y digamos, el comentario que yo iniciaba tenía que ver con que ese sistema político quedó como en un nuevo equilibrio inestable, ahora compuesto por tres fuerzas, lo que antes era un esquema bipartidista, y todo indica que en las elecciones de este año, ahora se apresta, no sé, en poco tiempo más, se apresta el Frente Amplio a dirimir en elecciones internas quién va a ser el nuevo candidato a presidente. Aparentemente todo indica que va a volver a ser Tabaré Vázquez. En Uruguay no hay posibilidad de reelección de dos mandatos consecutivos, pero todo indica que el Frente Amplio tendría las mejores posibilidades en las generales para volver a ganar las elecciones y constituir así un tercer gobierno consecutivo. Es decir, hay un panorama. Tenemos el caso de Paraguay, que era un caso prácticamente olvidado, pero que integró esta coincidencia de gobiernos con algunos denominadores comunes, una alianza social con escasa tradición partidaria, con un obispo como candidato, como Lugo, y que en una crisis de los partidos tradicionales paraguayos logró meterse ahí para sorpresa de buena parte de la región, pero lo hace en unas condiciones de falta de maduración política de una estructura partidaria, que finalmente ese proyecto se ve truncado por un golpe de tipo institucional. Una denuncia en la Cámara Legislativa del Paraguay terminó con un juicio político, el cual, a falta de una construcción social más enraizada, más clásica, el liderazgo de Lugo duró, ni siquiera pudo durar un mandato. Con lo cual, digamos, estamos en presencia de situaciones muy disímiles, muchas de ellas sometidas a los vaivenes del humor de la ciudadanía en términos de los calendarios electorales, con una influencia altísima, y esta es la parte que más nos toca, con una influencia altísima de los sectores más concentrados de los medios de comunicación, que sobre todo en los países donde el sistema político partidario ha quedado más en crisis, han tomado esa tarea de ser el centro de aglutinamiento de la oposición a estos intentos de ruptura con el neoliberalismo, digamos. Aquí aparece con toda claridad, y eso sí es un denominador común, que lo podemos ver en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y también en Brasil. Lula acaba de señalarle a Dilma Rousseff, que aparentemente se encamina a renovar un nuevo mandato presidencial en Brasil, sería el cuarto consecutivo del Partido de los Trabajadores. Lula decía, yo le recomiendo a Dilma que sancione una nueva ley de medios de comunicación, porque los medios de comunicación, los poderosos medios de comunicación en Brasil, operan como auténticos partidos opositores, no como medios de información, opinión y demás hacia la ciudadanía, sino como los que verbalizan un programa opositor y con característica monopólica, lo cual pone en discusión el derecho a la información de toda la ciudadanía. Es decir, hay distintas situaciones ahí que se las trata de englobar en categorías que necesariamente van al fracaso. Sin embargo, hay algunos rasgos que uno debería reconocer como denominadores comunes, y con esto terminamos, denominadores comunes en este marco de diferencias bastante marcadas. Hay, en términos generales, de acuerdo a las situaciones de las cuales vienen los distintos países, las distintas economías e incluso las tradiciones políticas que integran esos gobiernos, hay un rol deliberadamente mucho más activo de los estados si uno los compara con las casi tres décadas de predominio neoliberal, digamos. Hoy, en algunos casos por necesidad de hacerse cargo, en otro caso por una política explícita. ¿A qué me refiero con necesidad? Una de las primeras estatizaciones, o las dos primeras estatizaciones que hizo el gobierno argentino en la última década, fueron el correo, recuperar el correo argentino y obras, lo que se llamaba Aguas Argentinas, la vieja obra sanitaria de la nación, hoy denominada AISA, y que tenían que ver con incumplimiento, en el caso del correo argentino, que no eran capitales transnacionales, era de hoy un actor, en su momento era una familia empresaria concentrada, y hoy el hijo directo de esa familia es uno de los actores del sistema político argentino. Me refiero al grupo Socma, al grupo Macri, que en algún momento habrá llegado a la conclusión de que no era rentable el correo con la crisis de la actividad postal tradicional, y bueno, todo lo que uno podría apuntar sin ser un experto en la viabilidad del correo tradicional, pero es obvio que no es lo mismo el monopolio del correo argentino previo a las privatizaciones de Menem que hoy la superpoblación de servicios postales e incluso de servicios o cómo esa necesidad de comunicación se ha trasladado por vía virtual y demás. Pero lo cierto es que ahí el Estado argentino sale a hacerse cargo, quizás no por vocación, pero sí por necesidad, de llevar adelante el correo argentino, y no ha parecido que sea como vaticinaban los detractores del excesivo estatismo, que la administración que se llevó adelante del correo, lo que quedaba del correo, sea una administración escandalosa, deficitaria y demás. Entre otras cosas porque el trabajo sucio ya lo había hecho Menem antes de privatizar, echando más de la mitad del personal, digamos, dejando esa estructura desde el punto de vista empresarial, entre comillas, saneada. A Aguas Argentina, incumplimiento, en este caso sí, de operadores franceses, incumplimiento, falta de apego a los pliegos, que también, siendo un recurso y un servicio vital para los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es donde presta servicio AISA, también fue recuperada por el Estado. En otro caso, como una medida más estratégica, en el caso argentino de, recién señalábamos, el caso de YPF o el caso de Aerolíneas Argentinas, en donde se mezcla la ineficiencia o la casi... ineficiencia casi delictiva de los últimos concesionarios con la necesidad más estratégica de prestar un servicio aéreo de bandera, como se lo denomina. O el caso de los ferrocarriles, donde hay una sucesión de errores seguramente en la regulación del transporte público a través de la política de subsidio, y que hoy es revertida a partir de una intervención mucho más directa y de vuelco masivo de recursos estatales para su mejoramiento. Bueno, una cantidad de cuestiones. En Venezuela aparece como un programa mucho más estratégico y definido las estatizaciones, las expropiaciones de empresas extranjeras, en algunos casos de empresas de origen argentino, como las expropiaciones que se hicieron en su momento al grupo Techín y tantos otros. En el caso de Bolivia es una reapropiación del gas y del petróleo boliviano como una definición estratégica para los recursos de varias generaciones de bolivianos. Bueno, y así podríamos ir viendo. Entonces, hay, en términos generales, uno debería decir, hay un rol que no es el típico rol asignado por el consenso de Washington a los estados nacionales del capitalismo periférico de aquí del sur de América, cierta pasividad o retiro de esas políticas, y en todo caso la demanda de generación de lo eufemísticamente llamaba la prensa especializada clima de negocios para los inversores privados. Bueno, esa dinámica, si bien estos gobiernos no reniegan de las inversiones extranjeras y demás, no toman decisiones estratégicas en torno a captar necesariamente eso, sino que lo que está por delante de la prestación en algunos casos de servicios públicos, en otro caso de administración de recursos estratégicos. Respecto de los medios de comunicación, es el otro área donde con toda claridad retorna, esto vamos a verlo un poquito más adelante en las últimas clases, donde retornan con toda claridad un rol que había sido dejado de lado de los estados nacionales, de una intervención decidida en la regulación de los sistemas de medios, dado la por un lado la necesidad de puesta de límites a la concentración de la propiedad, pero por el otro lado la de abogar por una democratización de los sistemas de medios. Y eso es un rasgo que aparece con intentos más consumados, con algunos caminos que no terminan de redondearse, pero eso aparece con toda claridad en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, que no, como Lula demanda, todavía no se llevó adelante una nueva legislación, pero sí se está tratando, ya se reguló el cable, o en Uruguay, en donde está en tratamiento un proyecto de ley de características semejantes a la Argentina, o en Bolivia, donde la construcción del nuevo Estado plurinacional también va de la mano de una nueva política de comunicación. Y después hay un rasgo que es inédito en la historia de nuestro país y hay que apuntarlo como de ruptura con con el Estado neoliberal, y es la integración de nuestra región, digamos. La consolidación y profundización de instituciones como el Mercosur primero, de carácter más aduanero o comercial, y la UNASUR como una institución supranacional de nuestra región, de características políticas y que alternativa a la propia Organización de Estados Americanos, que siempre ha sido conducida por las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos como prioridad. Eso es una novedad en nuestro subcontinente y que claramente habría que apuntarla como un elemento diferenciador de las políticas neoliberales, en donde cada Estado nacional, casi como reflejo del planteo neoliberal hacia el interior de cada una de las sociedades, cada Estado nacional se las rebuscaba de manera individual para insertarse en el concierto del comercio internacional. Hoy hay signos interesantes, no acabados, pero interesantes, de integración y de conformación de un bloque homogéneo. Esta idea de la defensa de las instituciones democráticas allí en los países donde estuviese amenazado, también es una cosa que no había sucedido antes en la historia, muy probablemente por la escasa valoración que se hacía de los sistemas institucionales, así como yo lo señalaba antes para la Argentina. Esto es un, digamos, era un déficit quizás de toda la región. Ante una proclama policial en Ecuador, rápidamente se constituyeron los jefes de Estado y salieron a solidarizarse con Rafael Correa. Ante un planteo de revocatoria con contenido racista, claramente, de en Bolivia, con lo que se llama la Media Luna, el Llano, o como se le llama, la sociedad blanca boliviana, tratando de sacarse de encima al indio que tienen, según sus propios planteos, al indio que tienen por presidente y demás. También hubo una solidaridad muy expresa de los demás países de la región. Es decir, eso también es un elemento que incluso excede a los países que normalmente se los indica como integrantes de este grupo de países de la nueva izquierda, post neoliberales, de la izquierda latinoamericana, del neopopulismo, de los gobiernos democráticos populares, al punto tal que ha obligado a gobiernos y regímenes claramente distanciados de ese ideario, Colombia, sea con Uribe o con el actual presidente Santos, Chile durante el gobierno de Piñera, o el mismo Perú durante el gobierno de Alan García y hoy de, ¿cómo es que se llama el presidente? Ya me voy a acordar, presidente Ollanta Humala, digamos, que claramente están más en la línea, están mucho menos en UNASUR que en la línea del llamado Acuerdo del Atlántico. Sin embargo, en las cumbres y demás se ven obligados no solo a participar, sino a formar parte del consenso de integración regional. Eso también es un dato novedoso. Dejamos acá. La clase que viene, lo que vamos a ver es, me referí prácticamente nada al texto de Maristela Svampa, lo voy a usar como excusa para porque ella introduce el tema, digamos, ella en su artículo señala tres momentos de la década kirchnerista, y la última la señala como exacerbación populista. Entonces la voy a usar como excusa la introducción de Svampa para entrar de lleno a la conceptualización de populismo, sobre todo hecha por Laclau y Casullo en los últimos tiempos.